Musicaliza Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Genera nuevas experiencias. Las ideas se multiplican. Impulsa tus ideas. Actitudes. Exprésate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Late Night. Tiesto, Carl Cox, Paul Oakenfold, Nicole Mudaver, John Digweed, Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Mirá dónde pusieron un santuario de Gauchito G. Metro Live presenta. Ponía mejor un cartel que iba cuidado con la curva. La piña. Cabito. Morite. El beso te gustazo. Teatro Metropolitan City. Mami, apurate. Recalculando. Mira cómo termina el apuro. Todos los sábados. Bueno, Últimas funciones. Entradas a la venta por PlateaNet y en la boletería del teatro. La piña. Es una expresión. Metro Live. En el infierno me vas a extrañar. Siempre el gordo en el infierno. El gordo no puede ir a otro lado. El gordo va al infierno. Está decretado. Clásico y moderno. El equilibrio perfecto para la realización de su próximo evento. Palacio San Miguel. 5432-4477. Un lugar que no se olvida. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. It's Miller Time. Metro presenta Brothers by Festa Bros. It's only house music. But I like it. Hasta la medianoche. Escuchas Brothers by Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1, mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te vamos a acompañar hasta las 24 horas como todos los sábados en la trasnoche de Metro 95.1. Si quieres conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com. Y si no, en las redes sociales en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Un abrazo grande a nuestro amigo Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Nosotros estamos en condiciones de comenzar el programa y lo que estamos escuchando es Big Al junto a Dirty Culture haciendo How Sick. Esto salió para OC Koi Recordings. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. We'll be right back. Brothers. Arroba metro951.com. Thank you. just astounding. How impersonal in color. How unreal in pattern you have become. My you. When one examines the latter, it is like the haze of a wave between me and you. Between the shallows and the drowning. Or else I see a receding highway and you from behind as you pedal right into the sunset on your semi-racing. Emerald City Music. Era Lee Foss junto a Camille Zafilla haciendo The Gift en el remix de Sonny Fodera. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Ahora sí, el primer track que nos trae Miller Genuine Draft viene de la mano del label New Creators. Esto se llama The Light. Escuchamos a Clownfish. Blog. Sonido.metro951.com. See outside of time and sapphire bags.